Apple renace gracias a su producto iPod. Europa adopta el euro. Nace Wikipedia. 2002. Se entrega el primer release de OpenOffice. GNOME lanza su versión 2.0. 2003. SCO demanda a IBM por código propietario en el kernel de Linux. HP concreta la compra de Compaq. 2004. Google realiza su primera oferta pública de acciones, convirtiéndola en una de las empresas con mayor crecimiento del momento. Xorg entrega su versión 1.0. La comunidad de software libre adopta Firefox. 2005. Adoptamos el formato de video en Internet gracias a YouTube. Mandrake se convierte en Mandriva. 2006. Bill Gates se retira de Microsoft. Compis llega al escritorio. 2007. Facebook y Twitter originan el concepto de las redes sociales. Llega el iPhone a nuestras manos. Se entrega la GPL versión 3. 2008. Google entrega el SDK de Android 1.0. 2009. Oracle compra Sun. 2010. Apple nos entrega una tableta multitouch de nombre iPad. LibreOffice nace tras la compra de Oracle como respuesta a OpenOffice. 2011. 2011. GNOME 3 nos sorprende con cambios radicales en el manejo del escritorio. Apple entrega la iPad 2. Y Tuxedo.com cumple 10 años. Cumplimos 10 años, sí. Pero la naturaleza de la reinvención nos lleva a sentir que tan solo llevamos meses en este concepto nuevo de renovación y de cambio constante. Celebramos lo pasado, pero preocupados y ocupados por lo que sigue. La gente puede cambiar. Las distribuciones pueden cambiar. Las tendencias pueden cambiar. Pero nuestros principios, gustos y lo que hoy nos define se mantiene intacto. Gracias por celebrar con nosotros. Por permanecer con nosotros. Esperamos seguir generando los elementos necesarios para que tu permanencia continúe. Tuxedo.com no es esa voz. Tuxedo.com no son sus contenidos. Tuxedo.com no son sus conductores, líderes o editores. Tuxedo.com eres tú. Ahora. En este momento que escuchas este audio. Tú eres Tuxedo. Tuxedero. Desde hace 10 años. Solo. Hasta este momento. Tuxedo.com. Soportando al software libre en México.